Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Aquí estamos, reversando. Oiga, ¿sabe que de repente me imaginé que cada ser humano era como una máquina de reversar? Sí, porque, o sea, yo decía, por ejemplo, ¿qué es lo que me llega a mí a veces? Mala onda, crítica, juicio, de que esta hizo esto, de que esto es lo otro, de que aquí, que allá, que toda la mala onda. Y yo digo, ya, pues eso me llega, pero ¿qué es lo que va a salir de mí? ¿Voy a ser una repetidora? O sea, si fuéramos máquinas, claro que no somos, puede ser la gracia, pero si fuéramos máquinas, vamos a ser una máquina repetidora. O sea, llega la mala onda, repetimos mala onda. Llega el juicio, la crítica, el pelambre, y sale crítica, juicio, pelambre. Llega violencia, sale violencia. Llega maltrato, sale maltrato. No, po. Eso es lo que nosotros no queremos. O sea, eso es lo que yo no quiero en mi vida, oiga. Entonces yo digo, ¿cómo el reverso para yo sentirme más generosa, más amplia, más digna y que voy construyendo hoy día a día el mundo que quiero? Porque no hay hacer cosas que no ande pensando, que quiero que el mundo sea así, que la gente sea así. O sea, de hecho, todo el tiempo andamos diciendo que la gente aquí, que la gente allá, como si uno no fuera gente. Entonces, yo siempre me digo cuando dicen que la gente aquí, yo digo, uy, yo también soy gente. Entonces me pregunto, ¿cómo hago yo las cosas? ¿Si ando como en el camino correcto? Si no, o sea, no mirando siempre como se dice la paja en el ojo ajeno. Ah, toda esa cuestión. Entonces, ya, pues. Si viene todo el mundo me dice algo mal de una persona, yo ya recibo eso, pero no ando repitiendo como un lorito así lo malo de esa persona. Porque va ahí la cadena, ¿me entiendes? Va la cadena del maltrato, la cadena de la violencia. Que me llega violencia, yo ejerzo violencia y el otro ejerce la violencia. Y ahí va la cadena de la violencia como ¡uy! Imparable. Después la cadena del maltrato, después la cadena de que hoy este habló mal de este, entonces lo dijo a la otra, y la otra le dijo a la otra, y la otra le dijo a la otra, y se fue armando la bola de nieve, oiga, y al final nadie sabe dónde partió, pero sí sabemos que terminó mal. Entonces yo decía así en mi mente, oiga, como uno ser como un ser así que transforma. Entonces llega la cosa mala así, la violencia, y uno, bueno. Pide ayuda, conversa con las compañeras, con las amigas, con las vecinas, o sea, no solita, pues nunca solita, pero hace cosas y todo para ir transformando eso, pues, y uno no repetir las mismas cuestiones que hicieron con uno, ¿me entiendes? Porque hay una regla de oro que le llaman, ¿no? Y que están todas las religiones, todas las culturas en todos los países, en la parte sabia, esa parte, que dice, trata a los demás como quieren que te traten. O sea, hacer con los demás lo que quieren que hagan con uno, dicen otro. Otro dice, no daña al otro, sino quiere que te dañen a ti. O sea, ver esta cuestión como reversada de que lo que yo hago, me lo hacen. Y lo que me hacen, yo lo hago. Oiga, ahí tenemos que profundizar, ¿saben? Tenemos que mirar un poquito y esto no es fácil. Yo si ya se los digo, no se los digo, porque estoy metiendo complicación, pero sabe que a veces es bueno complicarse. ¿Qué es lo que sale de mí? Ahí vendría la pregunta. ¿Qué es lo que está saliendo de mí? ¿Está saliendo luz, energía positiva, constructiva, no violencia, desarrollo, posibilidades? ¿O está saliendo la misma cosita que va cayendo? ¿La misma cosita mala que va cayendo? Entonces yo tengo que ser como una máquina recicladora, una máquina reversadora, una máquina transformadora. Entonces llegan las cositas y yo hago algo, me junto, me reúno, por último dialogo, pregunto, hago algo, pero que lo que salga de mí sea más, mejor, y si no, preferible que no salga nada hasta que voy arreglando mis cositas adentro. Eso les quería compartir hoy día, oiga. ¡Reversando! Esto fue La Clarita, reversando el porvenir.